con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y la verdad, primero que nada, queremos agradecer la cantidad de mensajes y llamados que hemos recibido los compañeros en los últimos días. Bueno, debido a al fallecimiento de nuestro padre, realmente nos hemos sentido muy, muy acompañados y hemos sentido el cariño de los compañeros y amigos también que de alguna manera se han manifestado en estos últimos días. Realmente estamos muy agradecidos por eso. Pero bueno, ya arrancó marzo. Primero que nada, un breve comentario sobre el discurso del presidente Lacalle allí en el Parlamento, anunciando, básicamente fueron muchos números, muchas cosas lo que dijo, pero un poco lo que ha quedado que va a rebajar para el año que viene, si las cosas van bien, si las cosas mejoran y la economía lo permite, rebajar un poco el IAS, el impuesto a los jubilados, y también aumentar lo que se puede deducir para el IRPF, ¿no? Lo cual podría redundar en una mejora para los trabajadores, pero estamos hablando seguramente de muy poco porcentaje y todo dependiendo de que todo vaya bien, ¿no? Que la economía mejore. Pero contrariamente a eso, en realidad para algunos sectores está mejorando la economía, ¿no? Para los que más tienen sobre todo, pero si es para el trabajador o el jubilado, ¿no? Porque sustancialmente se ve rebajado día a día su sustento, aumentan todos los días los comestibles, volvió a subir de nuevo los combustibles, las tarifas también se ajustaron a fin de año, que ya estaban bastante altas. En fin, el dinero cada vez alcanza menos, la comida cada vez sale más cara, pero fíjense que sin embargo han habido un aumento de casi un 12% en cuanto a las inversiones promovidas, ¿no? Las inversiones promovidas son esas a las cuales o no les cobran impuestos o les cobran muy pocos impuestos, ¿no? Aquello de que, ¿se acuerdan? Hace unos años el progresismo había lanzado la consigna, ¿no? Que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Bueno, hoy en día han pasado muchos años de eso y el camino sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora con un gobierno de derecha, con un gobierno netamente neoliberal, pero ha aumentado un 12% esa inversión promovida, alrededor de 570 millones de dólares, es lo que han recomendado al gobierno que aprueben estos proyectos, entre ellos el de tienda inglesa, que prevé invertir más de 70 millones de dólares, entre otras cosas también, en un shopping que se va a hacer se va a hacer en Punta del Este, ya con un complejo de edificios y demás. Esto es una inversión muy importante, con un shopping incluido, además de las otras inversiones que han realizado y van a seguir realizando seguramente en eso que es el supermercadismo. También otras inversiones de otros tipos, completando esos más de 570 millones de dólares que seguramente van a pagar muy pocos impuestos, y eso es lo que realmente nos debe sublevar a nosotros, en el sentido de que los que más tienen terminan siempre pagando menos, invirtiendo más, y la mayoría de las veces para llevarse esas ganancias que ellos realizan sin pagar esos impuestos, para llevárselas al exterior y sin estar de acuerdo con las zonas francas o las viviendas promovidas y demás que no pagan impuestos. ¿Cuán diferente sería si esos capitales que se acumulan tuvieran un banco a nivel nacional para poder volver a invertirlo? Pero ni siquiera eso se va para el exterior directamente, a engrosar cuentas bancarias de aquellos que tienen mucho dinero ya y con eso hacen mucho más, ¿no? Y sin embargo acá la realidad de todos los días es que el sueldo del trabajador y la jubilación del jubilado no alcanza para sobrevivir en ningún sentido, porque si la mutualista, la sociedad con este sistema integrado también te cobra cada peso, cada vez que pisas cualquier edificio de la mutualista ya te están cobrando por hacerte cualquier cosa. Si a eso le sumamos que ahora en estos días empiezan las clases de nuevo, y hay que volver a gastar en cuadernos, uniformes, túnicas y demás, y hay que rebuscársela como se pueda para poder cumplir con las cosas que se nos vienen en el correr de este año, ¿no? Eso para el pueblo trabajador, la cotidiana, la de todos los días, ¿no? También por no hablar de los impuestos o los tributos municipales que también han aumentado en forma exorbitante, ¿no? Además del ajuste anual que se hace de las contribuciones. O sea, todo aumenta menos el salario, menos la jubilación. Eso es apenas un ajuste por debajo de la inflación y eso significa cada vez poder comprar menos, cada vez alimentarse peor, cada vez vestirse peor y cada vez más gente en los asentamientos, ¿no? Y cada vez más gente, más violencia social y eso queda demostrado con el aumento de las cárceles, de la población carcelaria que es cierto, por la LUC, por la inflación penal, por aumentar las penas y crear nuevos delitos, pero también la realidad es que no hay cómo subsistir en una sociedad donde cada vez se te exigen más cosas y cada vez se paga menos también por los trabajos a los que habitualmente la mayoría de la gente puede acceder. Y eso no es porque sea un pueblo que no quiera trabajar, que no quiera estudiar, que no quiera levantarse todos los días de mañana, porque eso en realidad lo vemos todos los días. No se puede pedir más, no se le puede seguir exigiendo a los trabajadores dar más por el país, como dicen ellos, estos políticos que en realidad van a hacer un discurso, dicen que está todo bien y que el año que viene va a mejorar y siempre vamos atrás de la zanahoria sin nunca llegar a concretar lo nuestro. Por eso el programa de la Unidad Popular, por eso el 26 de marzo se propone dar vuelta la tortilla en ese sentido de cambiar la orientación general de la economía para entrar a favorecer a los más jodidos, a los trabajadores, a los que en definitiva son los que realizan la riqueza, los que producen la riqueza para la cual unos pocos se ven beneficiados. Pero vemos, en realidad, en la audición del 26 de Canelones también habíamos empezado a tocar un tema sobre el tema de la carne, ¿no? A raíz de unas declaraciones que realizó el intendente Yamandú Orsi, ¿no? Que le parecía bien que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca estuviera por el mundo vendiendo lo nuestro, ¿no? Y allí nosotros hacíamos un pequeño análisis de que si en realidad es lo nuestro, cuando en realidad los frigoríficos están en manos extranjeras, ¿no? Es inversión extranjera, también promovida muchas veces, favorecida para que ellos vengan y compren los frigoríficos, principalmente compren los frigoríficos a nivel nacional, o sea que no son nueva industria, sino que es lo que ya estaba, invierten más, aumentan su capacidad de producción. Sin embargo, los puestos de trabajo siguen siendo los mismos. Ellos venden mucho más, ganan mucho más, no le ponen valor agregado, no diversifican esa producción, sino que en realidad, fíjense, entre otras cosas, dicen con la huella de carbono, ¿no? Venden carne, al cual justifican después que no contamina. Y eso porque lo ponen a pastar en la zona de las forestaciones, hacen convenios, contratos con, por ejemplo, Montes del Plata, cualquiera de ellas forestadoras que hay en el país, para que el ganado paste ahí y entonces con eso compensan el carbono que se emite hacia la atmósfera y con eso le ponen valor agregado y terminan ganando más dinero, ¿no? Más riqueza aún acumulada en las mismas manos de siempre. También, como decíamos hoy, que eso termina en cuentas bancarias del exterior, no terminan en los bancos a nivel nacional para poder volver a invertirse, sino que terminan yéndose hacia afuera, ¿no? Es una expoliación de la riqueza del país, de los recursos naturales del país hacia el exterior. Por eso, hay que decirlo también, ¿no? El aumento de las ventas de estos frigoríficos, de esta carne que se alimenta del pasto, de la tierra, del agua, que es de todos los uruguayos, terminan favoreciendo a unos pocos. Y fíjense ustedes que también el ganado en pie, si bien en los últimos tiempos ha bajado un poco, lo que significa en cuanto a lo que se podría estar produciendo en el país, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, hace un par de años se había exportado casi 300.000 cabezas de ganado hacia el exterior y eso podría haber significado el trabajo durante un año de 1.000 trabajadores en dos plantas frigoríficas trabajando a full, ¿no? Y eso no, eso se fue para el exterior, se fue para enriquecer a unos pocos y no para dar trabajo a los uruguayos. Por eso, compañeros, la audiencia, la Unidad Popular, el 26 de marzo, se propone juntar fuerzas, acumular fuerzas para, de una vez por todas, dar vuelta a toda esta situación que se está dando, ¿no? De la suba de los combustibles cada dos meses, o cada un mes, o cuando se les antoje, de que no hayan comestibles al alcance del trabajador y de los jubilados que hacen malabares para poder subsistir mes a mes, para poder pagar un alquiler, para poder pagar los boletos, para poder pagar ahora los artículos escolares que se vienen ahora con el comienzo de las clases. Y esta es una realidad que no va a cambiar si no cambia realmente la política económica, y eso es parte de lo que tenemos que hacer todos aquellos que nos vemos perjudicados por estas políticas, ¿no? Por los que generalmente somos, sin duda alguna, los trabajadores, los jubilados y aquellos que están desocupados, aquellas amas de casa que terminan sin trabajo y terminan viviendo la vida que viven, ¿no? O la vida que vivimos en realidad, porque estamos todos metidos en la misma. Y eso, para eso hay que trabajar, hay que organizarse, hay que ponerse en contacto con los compañeros que haya en cada zona o a nivel central, para empezar a trabajar, para empezar a convencer, para repartir un volante, para ahora que se viene el plebiscito, ahora para el 27, o el referéndum, para el 27 de marzo, nosotros proponemos votar el sí, conscientes absolutamente de que esto no es suficiente para nada en relación a lo que significa toda la LUC, y que además después de eso se sigue la lucha con el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Que es parte de lo mismo que venimos hablando. Sistema financiero que busca acaparar, agarrar la riqueza producida por los trabajadores para después ellos hacer las inversiones que ellos crean convenientes, como lo han sido, por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto más grande que tiene el país, que al final termina en manos de extranjeros, porque es un capitalista extranjero el que se adueñó de eso por más de 50 años gracias a las políticas neoliberales y de privatización de este gobierno, que también ahí hubo plata de los trabajadores para su jubilación, para invertir y para que ellos terminen ganando más plata, así como muchas áreas más, seguramente también en el tren de UPM, también en la doble vía que se está haciendo con la ruta 5, porque como no llegan con el tren tienen que asegurarse la entrada y la salida de los materiales, los insumos y la materia prima que ellos exportan hacia afuera, como son las plantas de celulosa. En fin, pero para dar vuelta a todo esto que venimos hablando y que los compañeros hablamos todos los días en estas audiciones y en cuanto espacio se pueda conversar, es necesario juntarse y organizarse, ¿no? La lucha contra la reforma de la seguridad social, esta reforma neoliberal de la seguridad social que pretende hacernos trabajar más años y que además de eso pretenden privatizar, en definitiva, la jubilación, el régimen de jubilaciones, ¿no? Dejar en manos privadas cuentas individuales para que, en definitiva, sean unos pocos los que terminan explotando esta riqueza acumulada para los trabajadores para su jubilación, que es eso, ¿no? Y sin embargo, te buscan la vuelta para que esto termine en pocas manos. También es una parada importante este plebiscito que se viene para el 27, ya que si repetimos, para nosotros no es suficiente, pero tampoco nos vamos a poner en la vereda de enfrente, sino que proponemos redoblar la lucha, redoblar la apuesta en cuanto hay que organizarse, porque no es solo eso, sino que son muchas cosas las que hay que cambiar, hay muchos intereses que están en juego y hay que encontrar los puntos en común en el seno del pueblo, en el seno de la gente trabajadora, para poder juntar fuerza y con eso hacer palanca para poder realmente hacer que cambien las cosas, ¿no? Y es un cambio que es posible si contamos con la voluntad suficiente, si contamos con la fuerza suficiente, y eso no viene solo, sino que hay que trabajarlo. Por último, y antes de irnos, recuerden, mañana sábado no solo sale el diario La Juventud, sino que también hay una actividad muy importante a nivel del 26 de marzo, Unidad Popular, allá en la ciudad de La Costa, en Yanatayo y Tuyutí, allá por el kilómetro 26-500, por ahí, allí los compañeros de Ciudad de la Costa van a realizar una charla de debate con el compañero Pepe Borges, hablando sobre justamente estos temas, ¿no? La seguridad social, los artículos de la LUC y demás, para poder intercambiar y entender la posición del 26 y poder también seguir convenciendo, seguir conversando con más gente. Es una charla totalmente abierta. Así que recuerde, mañana en Yanatayo y Tuyutí, a partir de las 5 de la tarde, van a estar los compañeros allí conversando sobre todos estos temas. Y recuerden, mañana sábado sale el diario La Juventud, mensaje para los compañeros de Salinas, Pinamar, Neptunia. Mañana vuelve La Juventud a estar en las casas de los compañeros que están suscritos, y aquellos que se quieran sumar también serán bienvenidos. Así que bueno, será hasta el viernes que viene. Buen fin de semana para todos.